Hola, buen día. Voy a leer un comunicado de la residencia del Hospital Garrahan. A la comunidad. Queremos manifestar nuestro repudio a la resolución emitida el pasado 2 de julio por parte del Ministerio de Salud de la Nación, un día después de haber rendido el examen único de residencias. Reiteramos que la residencia tiene como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología, bioquímica, trabajo social, entre otras, en el marco de trabajo asistencial, académico y supervisado. Dicha resolución representa un evidente retroceso y desarticula las bases fundamentales del sistema de salud tal y como lo conocemos hasta ahora. Se nos atribuye de forma engañosa una libre elección entre dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base y ambas implican la pérdida de reconocimiento de la figura del residente como un trabajador. Queremos aclarar que no hay alternativas. A partir de ahora no existe la residencia de pediatría del Hospital Garrahan ni ninguna otra residencia dependiente de la Nación. Las convirtieron en becas. Las becas implican, entre otras cosas, percibir el salario en forma de estipendio, no obtener antigüedad, no tener libertad de elección de obra social ni la posibilidad de derivar aportes para la misma, tener un aumento de la carga horaria, con pérdida del derecho de descanso postguardia, esto quiere decir trabajar hasta 30 horas seguidas, mayor reducción del valor de hora de trabajo y la falta de indemnización en caso de disolución de contrato. Corregimos la frase del señor ministro. Formación no, explotación. Nos preguntamos, si no es a nosotros, ¿a quién beneficia este cambio? ¿Cuál es el verdadero objetivo? La residencia médica desde sus inicios en el 1889 en los Estados Unidos ha sido un modelo de formación progresiva y estructurada para asegurar no solo a médicos, sino también a otros profesionales de la salud un aprendizaje clínico, formal y de responsabilidad creciente. Esto no solo representa la realización profesional individual, sino que es la mejor estrategia para formar personal de salud altamente capacitado para responder a las necesidades sanitarias de una población. Sin residencias no se puede proyectar un sistema de salud de calidad para los argentinos, por lo que no entendemos por qué continúan profundizando la precarización. Nos acompañan en este momento profesionales que dedicaron toda su vida laboral a nuestro hospital, empezando por la residencia. Hoy protegen junto a nosotros este modelo de formación que han sabido defender durante años, adquiriendo derechos para las siguientes generaciones como la nuestra. Se ha dicho que históricamente tanto los médicos como todo el personal de la salud han sido poco reconocidos y mal remunerados. Ahora, ¿por qué perpetuar y empeorar esta situación en vez de mejorarla? ¿Por qué se dispone únicamente a repartir mejor la miseria? La vocación sigue firme. Al igual que en un inicio, seguimos levantando la voz por la salud de nuestros pacientes y sus familias. Queremos asegurar la continuidad de un sistema de formación que nos permita responder a sus necesidades y la permanencia de este modelo hospitalario de excelencia reconocido mundialmente. Perder la perseverancia es admitir que no hay esperanzas al final de este camino. ¿Cómo podríamos mirar a nuestros pacientes y pedirles que no se rindan? ¿Cómo podríamos pedirles fortaleza a sus familias si callamos nuestras voces? Creemos que existe un futuro justo en el cual podamos ser reconocidas dignamente por nuestro trabajo, donde entre profesionales de la salud nos demos las manos en pos de ayudar en primer lugar a los que juramos proteger. Llamamos nuevamente a todos los sectores políticos, por favor, no miren a un costado. Argentina necesita al Garrahan, ahora el Garrahan y la salud necesitan de la Argentina. El 17 de julio se realizará una movilización federal en defensa de la salud de nuestro país. Allí estaremos todas las residencias nacionales y convocamos a las residencias de la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias a defender el presente y el futuro de nuestro sistema de salud. Invitamos a participar a todos los sectores de salud vulnerados por las políticas llevadas a cabo y a toda la sociedad argentina. Agradecemos el apoyo de quienes nos escuchan, acompañan y nos transmiten fuerzas para continuar. Asamblea de Residentes de Garrahan. Hola, buenos días. Mi nombre es Darío Barzotti. Actualmente me desempeño como coordinador clínico en el Centro de Atención Integral del Paciente Oncológico, CAIPO para los amigos. Bueno, hoy estamos nuevamente ante ustedes porque el tiempo corre y con ello la crisis se profundiza. En este tan delicado contexto nos sentimos obligados a informar aquello que viene ocurriendo, ya que la comunicación oficial de nuestro hospital no lo refleja. En los últimos días, a la situación ya conocida de los problemas de recursos humanos, renuncias, desintegración de equipos interdisciplinarios, más reducción de prestaciones, entre otras, se suma un cambio en la forma de contratación en las residencias del equipo de salud que precariza las condiciones laborales, sustituyendo los programas por becas bajo contratos anuales renovables a criterio de cada institución. Esto castiga a quienes quieran mantener alguno de esos derechos con una pérdida sustancial de sus remuneraciones. Esta medida no solo afecta a los profesionales, sino también a la población, que se verá expuesta a una futura escasez de personal de salud en su propia región. Las pocas reuniones informativas que las autoridades del Ministerio de Salud han brindado no han dado certezas acerca de cómo se aseguraría el financiamiento de este programa futuro. A la sociedad queremos decirle claramente: un residente es un profesional universitario que concursa para acceder a un posgrado intensivo en el cual, fundamentalmente a través del trabajo diario y con un respaldo de programa sólido de formación, adquiere las competencias para ejercer de forma idónea una especialidad. Este sistema se ha mostrado a lo largo de más de un siglo en el mundo y 80 años en la Argentina como la mejor forma de capacitación de posgrado, y se ha ido adaptando a los cambios sociales y tecnológicos que obligan a evaluar la salud desde un modelo multidisciplinario. Hoy las residencias forman parte de la fuerza laboral del sistema de salud, con la responsabilidad y exigencia que esto conlleva. Hoy no hablamos de residencias médicas, hablamos de residencias del equipo de salud. Nos preguntamos entonces, ¿por qué reemplazarlo? ¿Por qué precarizarlo? ¿A quién beneficia esta decisión? Expresamos nuestro enérgico rechazo a esta reforma del reglamento de residencias porque debilita la formación, quita derechos y rompe un sistema probado, justo y eficaz. ¿Qué libertad tiene un residente cuando se le niegan condiciones laborales dignas? ¿Qué libertad tiene una institución cuando se le transfiere toda la carga sin planificación nacional? ¿Quién pensará en las necesidades de salud de cada comunidad? ¿Quién atenderá las enfermedades graves y complejas si destruimos el sistema que garantiza profesionales capacitados en todo el país? Esta reforma no mejora, desmantela, y el costo lo pagará como siempre el conjunto de la sociedad. Pese a este panorama, seguimos firmes. Defendemos un modelo de salud pública que protege a las infancias, que garantiza el acceso a la atención de alta complejidad sin importar la cobertura médica, el nivel socioeconómico o el lugar de origen. Seguimos luchando para sostener al Hospital Garrahan. El Garrahan es en sí mismo un seguro para la salud pediátrica de todos los niñas y adolescentes de la Argentina. Y seguimos sin un canal de diálogo real con nuestras autoridades, que se limitan a transmitir directivas emanadas del Ministerio de Salud en detrimento de la autarquía que hizo de este hospital lo que hoy es. De nuestra parte, la voluntad de diálogo permanece intacta. Y como se manifiesta desde el inicio de este conflicto, estamos dispuestos a seguir trabajando para recuperar la fuerza vital del recurso humano. Insistimos en la urgente necesidad de sancionar la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, que busca garantizar el funcionamiento de los hospitales pediátricos y protege a las residencias nacionales. El pasado 2 de julio, con 146 votos afirmativos, 85 negativos y una abstención, se logró emplazar su tratamiento en la Comisión de Presupuesto. Agradecemos a quienes apoyaron esta iniciativa, pero también interpelamos a quienes votaron en contra, se abstuvieron o no asistieron. ¿Es posible que nuestros representantes voten en contra de una ley que protege la salud de los niños? En el Hospital Garrahan atendemos, internamos y tratamos a miles de niños y niñas de todas las provincias del país. ¿Cómo piensan garantizar la atención de un niño que necesita alta complejidad si el Garrahan se debilita? ¿Qué le dirán a ese niño y a su familia cuando no encuentren respuesta? Por eso exhortamos a las y los legisladores que integran las comisiones de salud, familia y presupuesto que el día 8 de julio den dictamen a esta ley para que pueda ser tratada en la Cámara Alta y sea un paso definitivo para revertir esta situación. Agradecemos a cada institución sanitaria, sociedad científica, referente religioso, medio de comunicación y a cada integrante de nuestra sociedad por visibilizar, acompañar y respaldar nuestros reclamos. Este no es tiempo para mirar para otro lado. Este es tiempo de defender sin titubeos la salud pediátrica como un derecho innegociable de todos los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. Repetimos la invitación a participar de la marcha del día 17 desde las 16:30 a partir de Plaza Congreso a Plaza de Mayo. Argentina necesita del Garrahan, ahora el Garrahan necesita de Argentina. Muchas gracias.